Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Qué gusto saludarlos. Qué linda canción para arrancar el programa. I'm a Believer. Soy un creyente. Esta canción la escribió Neil Diamond. Y fue grabada por los Monkees. ¿Se acuerdan de este grupo? Pues que eran muy parecidos o querían ser muy parecidos a los Beatles. Allá en 1966 con Mickey Dolenz. Era un grupo muy parecido y tocaban, pues fue la versión norteamericana de lo que los Beatles hicieron. Muy conocidos, The Monkees, Juan de Dios Rincón, el control operativo. Gracias, buena música. Como siempre aquí en Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Quédese con nosotros, estamos en la versión número 2347 de este programa. Gracias por acompañarnos, el equipo completo, Ricardo Tapia, en el Community Manager, para estar comunicados con usted. Platíquenos, converse, todo lo que quiera a través de las redes sociales, arroba en los negocios en Twitter y Fórmula en los Negocios en Facebook. Gracias por acompañarnos. Hoy es martes de especialistas aquí en Fórmula en los Negocios. Nos acompaña la licenciada Julisa Montalvo de esta empresa Elite Home Health Care, que ya ha estado acá, es una empresa del Grupo Montalvo, y ahora nos vienen a platicar cómo va Elite, esta empresa que le ofrece a usted servicios de cuidado para sus adultos mayores o para sus bebés. ¿Cómo estás, Julisa? Qué gusto saludarte, buenas noches. Buenas noches, Roberto, un gusto estar aquí nuevamente con ustedes. Ya tenía rato que no venías por acá. Ya nos habíamos tardado un poquito. ¿Cómo estás? Muy bien, pues ahí vamos. Seguimos dando el servicio de enfermería y rehabilitación a domicilio hasta el día de hoy. Sí. Sensacional, ¿no? ¿Te apasiona este trabajo? Sí, me encanta, la verdad. Y nos da el placer de conocer a muchas personas diario. Por supuesto. ¿Ya cuántos años tiene? ¿Dos? ¿Tres años? Pues ya casi 3 años, Roberto. ¿3 años? Sí, aquí lo dimos a conocer. Sí, así es. Hace 3 años. Aquí empezamos. Qué bueno. Sí. ¿Cómo te pinta el año? ¿Cómo lo ves? Pues ahorita con nuevo personal, con nuevos proyectos en puerta, siguiendo en esta parte de cuidado a domicilio y cuidado a los adultos mayores. Yo creo que es algo y bueno, leía yo las noticias en esta semana, bueno, la semana pasada estamos arrancando, pero sobre las pensiones, sobre la sociedad mexicana, ya nos estamos convirtiendo en adultos mayores, o sea, sigue creciendo. O sea, la tendencia es esa, ¿no? Así es, cada vez hay más necesidad en este ámbito del adulto mayor, y cada vez hay más empresas que se están interesando en este campo, sí. ¿Ya tienes competencia? Ya, sí, siempre hay competencia, pero... ¡Qué bueno! Sí, ayuda también a ser mejores. Supuesto, sí, por supuesto, por supuesto. Bueno, pero ustedes arrancaron siempre con un concepto muy claro, ¿no? Julisa, muy claro, tenían muy claro lo que tenían que hacer, qué hacer, cómo hacerlo, y sobre todo en el ámbito profesional de la enfermería, ¿no? Exactamente, Roberto. Arrancamos teniendo en mente que teníamos que dar un servicio de calidad a domicilio, que es lo que hacía falta cuando empezamos, ¿no? Y que se ha dado por profesionales, por personas de confianza y personas que, a fin de cuentas, tengan una vocación por lo que hacen. Yo creo, amigos, esto es importante porque, pues, yo estoy seguro que usted que nos escucha, pues todos tenemos un adulto mayor en casa que hay que cuidar, que hay que darle cariño, que hay que... Y precisamente el tema de hoy es cómo disfrutar una vejez digna y feliz. Pero bueno, también nos acompaña el coordinador de enfermería, el licenciado Samuel Chang. Samuel, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Buenas noches. ¿Qué tal, Roberto? Buenas noches. Pues aquí, bien, integrándome al equipo de Grupo Elite. Oye, qué bueno. Así es. ¿Eres licenciado en enfermería? ¿Cómo le hace uno para estudiar eso? ¿Tienes que estudiar medicina o qué estudias? No, se estudia, son dos carreras completamente diferentes. Okay. La licenciatura en enfermería y la licenciatura en medicina. Yo estudié la licenciatura en enfermería en la Facultad de Enfermería de la Universidad Autónoma de Yucatán. ¡Wow! Muy bien. Y la gente normalmente tiende a asociar lo que precisamente acaba de preguntar, que si es una rama de enfermería, de medicina, pero son completamente diferentes. La enfermería profesional como tal se dedica a brindar cuidados con calidad y sobre todo con calidez humana, porque muchas veces olvidamos el sentido humano de las personas. Entonces, los servicios o las intervenciones que se realizan con los usuarios tiene que ser con calidez humana. Yo creo que esta parte que mencionas es importante, amigos, porque pues nos hemos olvidado, ¿no? La sociedad, el rumbo que lleva, el camino que llevamos es alejarnos de pues hasta yo a veces así lo digo, de la humanidad que somos, ¿no? O sea, todo lo queremos ver como máquinas, todo, inclusive la ciencia. La ciencia se mete muchísimo a tratar de descifrar ¿en qué parte del cerebro está la ternura? ¿En qué parte? Claro. Y pues no la van a encontrar ahí porque el ser humano somos un, pues no sé cómo decirlo de una manera que no se oiga tan exterior, somos un ser viviente complejo, completo, integral, ¿no? Sí. Y la ciencia siempre nos trata de llevar, que no está mal, digo, los avances científicos han sido importantes, pero la calidez humana, como que la hemos perdido, ¿no? Así es. De hecho, cada persona es diferente. Correcto. Aunque tengamos la misma fisiología o anatomía, funcionamos de manera diferente. Fíjate. Y el cerebro de cada persona también funciona de manera diferente. Correcto. Entonces, todas las intervenciones y los servicios que se proporcionan tienen que estar adecuados a las características o necesidades específicas de cada persona. Fíjense, amigos, qué importante. Julisa, porque platícanos cómo nace Elite, porque creo que ese es el fundamento más importante de entender un servicio como el que ustedes ofrecen, ¿no? Claro, pues Elite nace de una necesidad propia, ¿no? Correcto. Dentro de la misma familia surge la necesidad de pues alguien que acompañe, que cuide al abuelito, ¿no? Y luego a la abuelita. Y pues fue difícil al principio encontrar personas que dieran un servicio, pues como ya mencionamos muchas veces, no vaya la redundancia, pero un servicio de calidez y con alguien que se pueda relacionar más allá de las intervenciones, pues ahora sí que a un nivel más personal con el paciente. Correcto. Y pues obviamente pues se forma una relación donde hay cariño, donde hay empatía y pues básicamente la idea de Elite es brindar este servicio a otras casas que lo necesiten. Pues así como si fuera nuestro propio abuelito, nuestra propia abuelita, claro, nuestro familiar, básicamente. Que ahí es donde estriba la parte de calidez humana, ¿no? O sea, tú tienes que aparte de la profesión, de tener enfermeros profesionales, tienes que buscar capacitación en el sentido del acercamiento humano, de esa calidez. Exactamente, Roberto, no es únicamente que tengan los conocimientos que se adquieren en la escuela, sino que también tengan la vocación y tengan la preparación para conectarse con un paciente a un nivel ya emocional, ¿no? Fíjate, mencionaste algo importante a nivel emocional, porque los adultos mayores, pues a veces esa es la parte más importante, ¿no? Porque o se sienten solos o se sienten que les queda poca vida, o se sienten incapacitados, o se sienten con alguna limitación por la vejez, ¿no? Efectivamente, y incluso muchos de los adultos mayores se sienten como una carga para sus familiares. Correcto. Entonces, bien. Y muchos familiares no saben cómo tratar o cómo hacer sentir bien a su propia familia. Entonces, pues no, porque no nos enseñaron eso no, claro, lo aprendes en ningún, claro, lado, digo, exceptuando, sí, en la escuela de enfermería. Y eso también te lo da la práctica y la vocación que uno tiene, porque de nada sirve estudiar una licenciatura si no tenemos la vocación y el servicio, más que nada. Pues sí, pues amigos, ahí sí, pues hay que tener vocación para ser enfermero. Y bueno, yo creo que hay que tener vocación para cualquier carrera, pero siempre conectada en esa parte relacional con nuestros congéneres, ¿no? Porque fíjense que sucede, y vamos a platicar de eso, amigos, cómo en las familias, por no saber cuidar a un adulto mayor, vienen conflictos de relación, conflictos con el abuelito, con la abuelita, y ellos son los más perjudicados porque se sienten aislados, solos. Pero vamos a platicar de eso porque creo que es algo que como sociedad nos tenemos que hacer cargo. Y pues cada día va a haber más abuelitos, más abuelitas, así es de que más vale que nos preparemos, y a través de Elite tenemos estos grandes servicios. Pero bueno, quédese con nosotros, vamos a un corte comercial, no se vayan, ahorita regresamos. Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad. Un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. En un momento regresamos. Bien, amigos, regresamos con otro clásico también, esta canción Runaway de Del Shannon. Fíjense que esta canción de este cantante norteamericano de rock, allá en 1961, y fíjense que la revista Rolling Stone posicionó en el número 472 a esta canción de su lista de las 500 mejores canciones de todos los tiempos en el 2010. Runaway, ¿quién no se acuerda de esta canción? Bueno, ustedes no, muchachos, porque están muy jóvenes, pero es una linda, linda canción. El cantante y guitarrista Charles Westover y tecladista Max Crook actuaron juntos como miembros del grupo Charlie Johnson and the Little Big Show Band de los 60, bueno, al principio de 1960, y después Westover tomó el nombre artístico de Del Shannon. Buena música, buena selección. Gracias, Juanelo. Gracias a ustedes que nos acompañan aquí en esta emisión de Fórmula de los Negocios. Déjame darle una recomendación. Mire, váyase a comer o a cenar, y para festejar a los abuelitos, lléveselos a cenar al argentino. ¿A poco no? También delicioso. Hay que apapacharlos. Sí. Sí. Hay que apapachar a nuestros abuelitos. Hay que llevárselo. ¿Cuándo es el día del abuelo? Sí, hay un día, ¿no? No se acuerdan. Ahora sí los agarré. Pero sí debe de haber, ahorita lo googleamos y lo buscamos, pero debe de haber. Pero es hoy, así es de que hoy lleve a su abuelito a cenar al argentino, o mañana, porque a lo mejor ya el abuelito tiene que dormir temprano, pero mañana lléveselo a comer, a comer o a cenar al argentino. Es la auténtica parrilla de lujo en Mérida. Argentinos van a cumplir 16 años este año, y la verdad que se la pasa uno bien, buena atención, buenos cortes de carne, asados como debe de ser, y usted puede disfrutar enormemente este restaurante. ¿No lo conoce? Vaya para allá, está en prolongación Paseo de Montejo, a media cuadra de la Glorieta de la Paz, muy visible, tiene valet parking, no tiene problema de estacionamiento, y usted se la va a pasar muy bien. Y si dice que escucha Fórmula en los Negocios, le vamos a regalar una copa de vino. Vaya para allá, lo atiende Miguel Galloso, que es el dueño, personalmente le va a dar la bienvenida. También déjeme decirle que ya se inscribió usted a la carrera, la sexta carrera Sadassi, porque déjeme decirle que Sadassi sí sabe hacer carreras, y ya está en la sexta carrera, es el sexto año. Esta carrera se va a llevar a cabo el domingo 6 de marzo a las 7 de la mañana, allá en el fraccionamiento Las Américas, que le permite a usted dar un recorrido precioso de 10 kilómetros sobre las amplias avenidas del fraccionamiento Las Américas. Es cupo limitado a 3,000 atletas. No pierda usted la oportunidad de participar en este gran evento, porque, pues mire, hay después de la carrera, pues le van a dar a usted jugos, café, cochinita, va a haber rifas de viajes para todos los que participen, la premiación de los corredores. Hay diferentes categorías, hay categorías elite, hay categorías hasta para niños, chiquitines, para que participen. Déjeme decirle que a los 3,000 competidores se les va a entregar una medalla. En el kit de la inscripción lleva la playera, una bolsa deportiva, su número de participante, el chip Volare para corredores de 10 kilómetros, el termo para corredor y regalos de los patrocinadores de esta carrera, que por cierto, este viernes vamos a tener aquí a nuestros amigos de Sadasi y nuestros amigos del Sedit Down, porque esta carrera tiene causa y es a favor de Sedit Down, esta organización pues que ayuda a los chiquitines con síndrome de Down. Vamos a platicar con ellos el viernes, así es de que no se pierda el programa, pero pues acuda a inscribirse, se puede inscribir en cualquiera de los fraccionamientos de Grupo Sadasi, en Los Almendros, en Los Héroes y en Las Américas, también en el Estadio Salvador Alvarado, de 7 de la mañana a 8 de la noche, así es de que no pierda la oportunidad para hacerlo, y por favor, pues a participar. La verdad que es una gran fiesta, es una de las mejores carreras que se organizan aquí en la ciudad de Mérida, y eso lo hace Grupo Sadasi. Pero bueno, vamos a regresar con el programa. Nos acompaña la licenciada Julisa Montalvo. Ya te estaba diciendo Julieta. Julisa Montalvo y el licenciado Manuel Chan, coordinador de Samuel Chan. Perdónenme, ya saben que a mí luego se me da por cambiar nombres, pero bueno. Julisa, platícanos ahorita antes, en el corte me estabas platicando, ¿cómo va el crecimiento de Elite? A ver, ¿qué proyectos tienen para este año? Bueno, Roberto, para empezar es muy importante mencionar algo que mucha gente no sabe. Tenemos ahorita convenio ya con varias aseguradoras dentro del país, ¿no? Como son MetLife, AXA, Seguros Atlas, Allianz, Médica Brim y Plan Seguro. Eso es importante porque, porque casi todas las aseguradoras dan servicio de enfermería dentro de su plan o dentro de su póliza, dentro de la cobertura. Y si tú tienes algún accidente, que obviamente pues nunca queremos que nos pase, correcto, algo, ¿no? O alguna enfermedad y requiere servicio de enfermería, pues fácilmente podemos otorgártelo nosotros, dándote obviamente la tarifa que maneje esta aseguradora, ¿no? Oye, eso está muy bien. Bueno, pues siendo parte del Grupo Montalvo, así esas es, facilidades se dan, pero exactamente cómo funciona esta póliza que la pueden comprar a través de Elite. Pues prácticamente aplica para todos los asegurados de las aseguradoras que acabo de mencionar. Ah, ok. Y depende de su cobertura, ¿no? Si tu póliza señala que tienes derecho a un mes o dos meses de enfermería, pues con nosotros puedes adquirir el servicio de enfermería y básicamente el seguro te cubre lo que es su servicio de enfermería. Costo, entonces, claro, obviamente, pues eso es un ahorro muy grande para las familias que lo necesiten. Por supuesto. Y eso, fíjate que de veras, tienes razón, no se conoce, no es muy... No. Yo recuerdo que en las pólizas tienes derecho a llamadas telefónicas o consultas médicas por teléfono, pero esto que te incluya pues los accidentes más comunes en los adultos mayores son las caídas, ¿no? Así es, y esto aplica tanto para enfermería como para rehabilitación. Okay. De repente ocurre un accidente y la persona requiere 20 o 30 sesiones de rehabilitación que son cubiertas por su seguro. Correcto. Y puede contratar directamente con nosotros y hacer válido lo que es su póliza, ¿no? De seguros, uh-huh, mira, qué interesante. Así es. Pero ahora también me platicabas que ya tienes separada la parte de enfermería con la parte de rehabilitación. O sea, ya son dos servicios dentro de los mismos servicios de Elite, pero ya tienes áreas diferentes. Así es, Roberto. Pues para dar un mejor servicio y que sea especializado, dividimos las dos áreas, ¿no? Obviamente hay una persona encargada de enfermería, que en este caso es el licenciado Samuel Chan, es encargado de todo el área de enfermería, y del área de rehabilitación, otra persona que trabaja con nosotros, el licenciado Víctor Castillo, para dar un mejor servicio y una mejor atención a las personas, correcto, que nos llamen. Y pues contando con el mejor equipo, obviamente, en cada área. Entonces, básicamente, ya podemos cubrir ahora pues un área más amplia y atender mejor a nuestros pacientes. Te hago una pregunta más. En estos servicios de rehabilitación y servicio de enfermería, uh-huh, por ejemplo, si yo tengo contratado un servicio de enfermería y necesito rehabilitación, también lo pueden ir a hacer a mi casa, a mi propia instalación. Así es, sí es muy importante ese punto, Roberto. Sí, damos servicio de rehabilitación a domicilio también, porque es algo que hoy en día pues hay muchos gabinetes en Mérida, pero que tú tengas la facilidad de que en tu trabajo llegue el rehabilitador y te atienda una hora de sesión y sigues con tus actividades, o en tu casa, si es en el caso de un adulto mayor que no puede salir por X o Y razón, les damos esa facilidad a nuestros pacientes también. Oye, eso está muy bien, porque entonces quiere decir que andas cargando también a veces con equipo. Así es, tenemos equipo, la verdad, muy especializado, de la mejor tecnología para dar nuestras sesiones de rehabilitación. Oye, qué importante. Una pregunta que es mera curiosidad. ¿Sí los accidentes de adultos mayores son más en caídas? Sí. Las cuestiones de la cadera, ¿no? Sí, las estadísticas de hecho señalan que efectivamente las caídas son los accidentes más frecuentes que le ocurren a las personas adultas mayores en su domicilio. Correcto. Tanto por no tener las instalaciones adecuadas o los pisos necesarios simplemente los aditamentos necesarios para evitarlos, ¿no? Porque bueno, yo quiero entender que un cuadro negativo para el adulto mayor es el que se sienta solo o el que esté solo realmente, viene emociones negativas, depresión, y eso también provoca que sean distraídos y que no tengan mucho cuidado de su persona, ¿no? Efectivamente, incluso también por las propias patologías o enfermedades crónico-degenerativas que puedan tener, Okay. Eso también repercute sobre su estado mental y emocional. Entonces, al no estar bien el estado emocional que ellos tienen, pues, como tú dices, Roberto, prácticamente son un poco más descuidados o no tienen la fuerza suficiente para poder sostenerse. Que, bueno, hay una recomendación, amigos, y en el artículo que encontré, nos dice que una de las partes importantes para esta vejez digna y feliz es la presentación, ¿verdad? O sea, esa actividad rutinaria de levantarte, de arreglarte, tiene que seguirse manteniendo en los adultos mayores, ¿no? Porque luego se dejan o ya no se quieren bañar o ya no. Yo me acuerdo, mi abuelita en paz descanse, la tenía que andar mi mamá correteando y casi regañando para que se bañara. Y ahí es donde empiezan los cuidados que deben de tener los adultos mayores, ¿no? Claro, eso es parte de la higiene personal. Correcto. Que no por la edad significa que lo vamos a descuidar. Correcto. En el caso de los adultos mayores, pues por la propia edad no pueden darle continuidad a su higiene personal o a su aseo. Entonces es importante que un miembro de la familia, o en este caso un profesional de enfermería o del área de la salud, pueda ayudarlos a realizar esa actividad de la vida diaria. Correcto. Y eso también son servicios que prestan. Así es. En su servicio de LID. Sí, manejamos el servicio de enfermería auxiliar y de enfermería general. Okay. Tenemos esos dos servicios. Auxiliar son para cuidados integrales, los cuidados de higiene y aseo personal, alimentación, control de medicamentos, que a veces igual no sabemos luego qué pastilla ya tomó, qué pastilla. Correcto. Llevamos y normalmente, a esa edad se olvida, ¿no? Así es. Y ya el servicio de enfermería general es para personas que requieran cuidados más especializados, que tengan algún tipo de sonda, luego algún tipo de catéter, ya cuidados para patologías más delicadas. Fíjense, amigos, qué importante este servicio y qué importante saber que aquí en Mérida lo tenemos disponible, porque luego andamos con la premura de no saber qué hacer, luego los papás tienen fiesta y no saben con quién. La misma problemática que los chiquitines, ¿no? Se llega a pasar con los adultos mayores, ¿verdad? Es importante, tomar en... Ahorita le damos los datos de Elite Home Healthcare para que usted lo tenga presente y utilizar los servicios. Mire, le va a ayudar mucho. Ahorita platicamos qué beneficios tiene para la familia, porque eso también es sumamente importante. Por lo pronto, vamos a un corte comercial. No se vayan, ahorita regresamos. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. My car. drink my liquor from my old fruit jar. Do anything that you wanna do. But honey, lay off of them shoes and don't you step on my blue suede shoes. You can do anything but lay off of my blue suede shoes. De Carl Perkin, otro clásico de la canción de rock. Esta canción fue compuesta por el norteamericano Carl Perkins y publicada como sencillo en 1955. Ahora sí te fuiste, ya casi dos años antes de que yo naciera, en este 12 Bar Blues. Es considerado por algunos como una de las primeras grabaciones de rock and roll. Ahí está, para que vean si la habían escuchado, ¿no? ¿O no? Sí. La verdad sí, pero no sabíamos el nombre. Blues Suit Shoes. Ahí tiene, de Carl Perkins. Buena música, Juanelo. Ahora sí te estás yendo a escoger buena música de los inicios del rock and roll. Auténtico rock and roll para usted. Pero bueno, antes de continuar con la entrevista, déjeme darle una recomendación. Ya que estamos hablando del cuidado de la salud y de los cuidados que tenemos que hacer, hágase un check-up. Porque haciéndose un check-up y saliendo usted completamente bien del check-up, pues está listo para meterle durísimo a este año, que se ve inclusive complicado. Mire, déjeme darle lo que nuestros amigos del Centro de Especialidades Médicas están ofreciendo a usted, estos check-ups. Le vamos a decir lo que incluye el paquete ejecutivo para hombres, sobre todo aquellos que trabajan. Incluye análisis de laboratorio, que incluye biometría hemática, examen general de orina, química sanguínea, antígeno prostático, perfil hepático, la prueba ultrasensible PCR, radiografía de tórax, electrocardiograma en reposo, prueba de esfuerzo, ultrasonido de abdomen superior, ultrasonido de próstata, espirometría, evaluación por especialista en nutrición, evaluación cardiovascular y evaluación médica internista. Todo esto por solo $6,800 pesos masiva. La verdad que están muy completos los check-ups. No pierde usted la oportunidad de hacerlo y lo puede hacer con nuestros amigos del Centro de Especialidades Médicas. Que mire, estamos preparando algo especial para usted porque este año cumplen 40 años el Centro de Especialidades Médicas. Aquí en Yucatán es uno de los hospitales que han invertido en tecnología, cuentan con grandes aparatos como ese tomógrafo de 128 capas, que yo digo que hasta los pensamientos te ven si te meten ahí, pues 128 sí. Capas ya es todo. Así es de que vaya con nuestros amigos del Centro de Especialidades Médicas, están aquí en Avenida Colón, esquina con la 60, enfrente del Hotel Hyatt. Y por aquí los vamos a tener también. Les mandamos una felicitación a nuestros amigos del Centro de Especialidades Médicas, que ya tendremos oportunidad de platicar con ellos aquí en el programa. También déjeme darle una recomendación con nuestros amigos de Carfix, este taller integral. Mire, ¿por qué es importante tomar en cuenta este taller? Primero, porque es integral. O sea, le reparan todo de su coche. Sí, también las vestiduras si están manchadas. Sí, si lo chocó, también le reparan. Si le fallan las luces, también. Si le necesita hacer afinación, también. Si tiene que hacerle mecánica general, también. Si nada más le quiere dar el mantenimiento, también. Hasta llantas, todo, frenos. Bueno, es un taller integral. Y ellos están en Aviación, Carfix Aviación, calle 81A, número 614, en Avenida Aviación, Colonia Zambulá. Mire, lo importante son los horarios. Ellos trabajan de 7 a 6 de la tarde, de lunes a sábado. Bueno, el sábado de 7 a 2 de la tarde. Pero el horario es muy cómodo porque abren a las 7 de la mañana. Usted puede llegar con todo. Sin premura de tiempo, deja su automóvil y se va a chambear. Eso allá en Avenida Aviación. También tienen la sucursal de Francisco de Montejo, en donde, mire, algo muy importante, en Francisco de Montejo tienen servicio los domingos con previa cita. Esto también le da una facilidad para llevar su automóvil al mantenimiento. Además, tienen un servicio especial para las damas. Si las damas llevan su coche al taller en lunes, tienen 20% de descuento. ¡Ay, qué maravilla! Y si eres de las tres primeras que llegan en la mañana de lunes, te van a dar el servicio de limpieza de vestiduras gratis. Buenísimo. Sobre todo las mamás que tienen chiquitines y que luego dejan el coche lleno de bueno, ya sabe, helado, chocolate y todo lo que se le pueda ocurrir, llévelo a Carfix, ellos tienen este servicio para las damas. 688-7904, márqueles, haga una cita o envíeles un correo recepcion.fmontejo@carfix.com.mx y también los puede escuchar aquí en Fórmula en los Negocios. Vienen generalmente los lunes cada 15 días a platicar de temas del automovilismo, así es de que no pierda la oportunidad usted de hacerlo. Me acompañan la licenciada Julisa Montalvo y el licenciado Samuel Chan. Ellos vienen de Elite Home Healthcare y ellos se dedican pues a todo esto del cuidado de los adultos mayores. Pero bueno, no necesariamente solamente adultos mayores, ¿va? Dinos la gama que abarcan. Pues enfermería puede abarcar tanto cuidado de adulto mayor como cuidados pediátricos, que son para recién nacidos, para niños. En realidad, cualquier persona que salga de una hospitalización, que tuvo un accidente, que tenga alguna enfermedad. Correcto. Entra dentro de los cuidados que manejamos. Oye, mira, que bueno. Yo escogí adulto mayor porque pensé, ¿es el mayor, cantidad de servicios así que les es. Piden? La mayoría son adultos mayores y cuidados pediátricos de recién nacidos. Ah, recién nacidos también. ¿Y en la licenciatura de enfermería también abarcan parejo? O sea, ¿o hay especializaciones pediátrica, por ejemplo, o de adulto mayor? Durante la formación de la licenciatura vemos una, de manera general, cada aspecto de las etapas de la vida, tanto pediátricos como adulto mayor, pero después de la licenciatura existen posgrados específicos en pediatría, en atención adulto mayor, cuidados intensivos, hay una infinidad de posgrados que se pueden estudiar después de la licenciatura. Interesante, amigos, porque pues en cualquier no estamos libres de que en cualquier momento necesitemos un servicio de enfermería, ¿no? Nadie. Iba yo a comentar antes de irnos al corte anterior. Qué importante es el como familia contar con estos servicios, porque se llega a cansar uno, ¿no? Es un problema de relación, es un problema social. Como no sabemos, el tener que cuidar a un adulto mayor o un enfermo puede ser una carga emocional para la familia, ¿no? También puede representar problemas o discusiones, como comentabas al principio. Correcto. Por no saber cómo atender a los adultos mayores. Muchas veces pasa que los adultos mayores, por las características propias de la enfermedad o de la demencia senil, no reconocen a las personas o se comportan como niños rebeldes. Correcto. Entre comillas, porque realmente no es que sean rebeldes, es por la propia condición que ellos ya tienen. Pero la familia muchas veces no lo entiende y piensa que nada más se hace o que tiene mal humor. Entonces, o que no lo saben, tienen que educar, ¿no? Imagínate. Y no saben cómo acercarse o cómo dirigirse a él. Correcto. Entonces las personas que colaboran con nosotros en Grupo Elite, pues están preparadas para poder afrontar estas situaciones. Fíjate que yo tengo una pregunta. Ya por los avances de la ciencia, la medicina, la expectativa de vida ha crecido. O sea, hoy creo que es 85 años para nosotros los mexicanos, ¿no? Sí. Y normalmente marcamos que el adulto mayor, pues inclusive bajo la ley, así está estipulado, que es a partir de los 60 años. Así es. Pero ¿es así o cuándo realmente una familia tiene que pensar en hacerse cargo del adulto mayor? Porque, oye, yo conozco gente a los 60 que todavía están muy jóvenes, ¿no? Claro. Como tú comentabas al principio, algo que ya había mencionado al principio, depende mucho de la persona, del estado cognitivo en el que se encuentra y del estado en que... Claro, que claro. El grado en que todavía pueda ser autosuficiente. Correcto, correcto. Depende mucho de eso, porque si nosotros como familia observamos que nuestro abuelito o nuestra abuelita ya no está cumpliendo ciertas actividades cotidianas de la vida diaria, como son el aseo, la higiene personal, entre otras cosas que normalmente debemos de hacer, entonces si eso significaría que ya es momento de pensar en alguna otra alternativa para poder atender a nuestro familiar. Mira qué importante esto, porque luego también no sabemos, pensamos que pues no sé, como decías tú, oye, te tengo que educar, pero no hacemos conciencia de cuándo entrar con un servicio de esta naturaleza, ¿no? Porque, bueno, yo he visto videos inclusive de gente, bueno, hay una persona que creo que corre a los 84 años, todavía se echa maratones, ¿no? Así es que no es algo general, sino es algo como de cada persona. Correcto. Como mencionó el licenciado Samuel, y también es algo que depende si la persona tiene alguna patología o señales de alarma, ¿no? Que nos van diciendo cómo darnos cuenta. Ahora, una de las recomendaciones que también nos ponen aquí en el artículo este es que se mantenga en actividad física, ¿no? El rehabilitamiento que hacen ustedes es eso, digo, ejercicios a nivel de lo que puedan hacer, ¿no? Caminar es quizás uno de los ejercicios más relajados y más tranquilos que pueden hacer los adultos mayores, ¿no? Así es. Fíjense, amigos, qué importante es reflexionar en esto, porque a veces la vida nos lleva en la rutina de todos los días y de repente, ¡ay, ya está el abuelito, ya! O ya se cayó, que esa es a veces la peor noticia, ¿no? Así es. Pero bueno, vamos a un corte comercial, no se vayan, amigos, gracias a todos los que nos siguen a través de las redes sociales. Y bueno, le quiero mandar un saludo a Laura Alcalá, que es su cumpleaños. Debe de andar festejando porque no vino a trabajar, pero no, le mandamos un saludo y lo quería hacer al aire. Le mandamos un saludo a Laurita. Donde hay una empresa de éxito, alguien tomó alguna vez una decisión valiente. Regresamos. Otro clásico, hoy sí te aventaste puros clásicos, Juanelo. Johnny B. Good es una canción del cantante y guitarrista norteamericano Chuck Berry. Yo creo que fue de los primeros que empezaron con esos toques de guitarra sensacionales de rock and roll. Este apareció por primera vez en su tercer álbum de estudio, Chuck Berry Is on the Top, de 1959. La canción se publicó como sencillo el 31 de marzo del 58 a través de Chess Records, donde hasta entonces ha sido su canción más reconocida a nivel mundial y también una de las más versionadas por otros artistas. Fíjense que a los pocos días de ser puesto a la venta llegó hasta el segundo lugar de la lista de Rhythm and Blues Singles y hasta la octava posición del Billboard Hot 100, ambas en los Estados Unidos. También es incluida en las 500 mejores canciones de todos los tiempos de la revista Rolling Stones. Una de ellas, alcanzó, no me dice aquí qué posición, pero fue incluida en la revista Rolling Stone. Gran clásico, Johnny B. Good, buena música, buena selección. Como siempre, buena música aquí en Fórmula en los Negocios. Yo sé que usted va saliendo de trabajar, va en su automóvil, hizo calor, llegamos a 38 grados hoy, aunque ya viene el U, yo creo que de los últimos vendrá el cuarentavo frente frío, que mañana va a bajar la temperatura y están pronosticadas las lluvias. Pues ya son las últimas, ya para irnos de vacaciones, ¿no? Ya queremos calor. Así es, verano ya, por favor. Ya queremos verano. Y bueno, las lluvias, y con las lluvias hay que, mire, hay que hacerle caso a este esfuerzo que está haciendo el gobierno del estado con más de 5,000 brigadistas para hacer un barrido completo de esta descacharrización que le llaman, pues para evitar la creación del famosísimo mosquito, que pues aquí ya vive con nosotros el mosquito, pero pues ahora nos trae muchas enfermedades, así es de que hágale caso a los brigadistas, la verdad que un gran esfuerzo del gobierno del estado en este sentido para evitar el mosco, porque ahí vienen las lluvias y pues viene otra vez la temporada del mosco y el calor, ¿no? Que es, hay que cuidar sobre todo también a los adultos mayores, pero bueno, déjeme darle una recomendación con nuestros amigos de National Soft. Mire, el servicio en un restaurante hoy en día es elemental. Ya ve cuántos restaurantes han crecido aquí en la ciudad de Mérida. Ya no basta solo con el sabor de la comida. Es por eso que debes preocuparte por implementar herramientas que te faciliten la operación y que de paso te ayuden a sorprender a tus clientes. con Sub Restaurant Móvil. Mire, esta aplicación es sensacional. Puedes acelerar tu servicio enviando desde la mesa las órdenes directamente a su producción en la cocina, porque el mesero trae una tablet y desde ahí te dice: ¿qué quiere usted? Que unos chilaquiles sin chile, pum, te los mandan así. Ya no hay errores, porque luego te traían los chilaquiles con chile y pues ya hubo, evitando errores e insatisfacciones. Además, con Sub Restaurant Móvil podrás imprimir la cuenta desde la mesa. Maravilloso. Padrísimo, ¿no? Sí. Esto, la tecnología, todo la verdad. El tiempo, todo. Todo. Te ahorra que no te enojes porque el mesero, ya ve con eso que luego escriben como patas de gato que no se entienden, ni el cocinero entiende lo que le piden. Pero pues ahí, métase con Sub Restaurant Móvil. National Sub, mire, National Sub tiene el premio de Great Place to Work aquí en Yucatán. Así es de que le voy a dar el teléfono, no para que pida chamba, pero para que compre, si tiene usted un restaurante, pues este Sub Restaurant Móvil, 941-5077. Márqueles, es una empresa yucateca que ha trascendido fronteras. Mire, este software, nada más le digo una anécdota, está instalado en un restaurante yucateco en Dubái. Está chévere, ¿no? Ay, sí. Ir a Dubái y ir a comer salbute estaría padrísimo, ¿no? Es que sí. Es donde está la tecnología de punta. Fíjate hasta dónde llegan nuestros amigos de National Soft. Márqueles 941-5077. Pero bueno, me acompaña la licenciada Julisa Montalvo. Ella es la directora general de Elite Home Healthcare. Y el licenciado Samuel Chan, el coordinador de enfermería. Estábamos platicando ahorita sobre las diferentes necesidades que tenemos las familias para el cuidado de los adultos mayores. Y me gustó lo que dijiste. Oye, muchas veces no va uno a las fiestas, a las bodas, porque no hay quien cuide al abuelito, ¿eh? Y también luego he visto que cargan con el abuelito a la fiesta y pobre abuelito nomás anda sufriendo porque pues él lo que quisiera es estar metido en su cama y estar durmiendo. También dan servicios y de niñeros, ¿no? O niñeras. Así es, pasa muchas veces que pues hay eventos el fin de semana, hay eventos algún día entre semana y pues no hay nadie que tenga la disponibilidad de cuidar, ¿no?, esa noche al bebé o al abuelito, y que sea sobre todo una persona de confianza para dejarla a nuestro familiar. Entonces ahí es donde nosotros, Grupo Elite, proporcionamos los servicios de cuidado eventual, que puede ser de un día, unas horas, las horas que necesiten que cuidemos a su familiar, ¿no? Fíjense qué interesante, amigos, porque otro de los aspectos importantes que marcan aquí para el cuidado digno de un adulto mayor es que cultivar el optimismo, que se mantengan con pensamientos positivos, que se mantengan. Te hago una pregunta, Samuel. ¿Se ponen a jugar con los viejitos ahí ajedrez o se ponen a jugar damas chinas? ¿O también incluye el que estén en contacto con ellos y convivan de esa manera? Efectivamente, es una de las partes que son gratificantes, porque pasas un rato agradable con el usuario, en este caso los adultos mayores, y al mismo tiempo estás pendiente de sus necesidades. Correcto. Entonces es doble satisfacción, ¿no? De saber de que estás cumpliendo con tu trabajo y al mismo tiempo estás haciendo feliz a una persona. Bueno, y estás relacionándote con una persona que a lo mejor con su sabiduría se le puede aprender muchísimo, ¿no? Sí, siempre hay historias, siempre hay... Los momentos de convivencia, de verdad, los disfrutas. Sí, sí lo creo. Y sí lo creo que haya historias. Un día te vienes a un programa especial para platicarnos historias, ¿no, Samuel? Infinidad de historias. Sí, oye, y también... ¿aprendiste qué? ¿Ajedrez, damas chinas y parcacé? Estoy aprendiendo todavía. Fíjense, amigos, qué interesante, porque pues mantenerse con pensamientos negativos, no nada más porque sea usted adulto mayor, qué importante es la salud mental, ¿cómo le llaman? La salud mental. Sí. De no caer en depresión, de no caer en pensamientos negativos, de no caer en dejarse. Porque a veces con la simple presión de que ya tiene usted 65 o 70 años, a veces piensa que uno ya es viejo, ¿no? Es ahí donde entra la depresión. Es correcto. Y muchas veces pues ellos mismos se dejan, no se atienden, no realizan sus actividades cotidianas. Entonces es parte, es un trabajo tanto de la familia como de profesionales que hay que intervenir en estos casos. Y mantenerlos activos, mantenerlos haciendo cosas positivas, sí, ¿no? Sí, es que la mente siga trabajando, que toda la parte motriz siga funcionando, todo. Así fíjense qué lindo, amigos, porque pues esas son de las cosas que a veces las pasamos por alto, no las pensamos hasta que tenemos un caso que se nos presenta, ya sea en casa, con el abuelito o con la abuelita. Y también el caso de los chiquitines, ¿no? De los bebés recién nacidos. ¿No hay una escuela para papás? Definitivamente no. Sí. ¿No hay? Así es. Y bueno, pero sí hay enfermeros pediátricos, se podría decir. Sí. Pediatras, y que sí te enseñan los cuidados de un bebé. Cuidados exactamente. Básicos, exactamente. Sobre todo para papás primerizos, ¿no? Que está el nervio y está la expectativa de si está respirando, si no, si se mueve, si no sé qué. Sí, yo me acuerdo que pasé noches sin dormir hace muchos años, pero oye, ¿por qué no dan sus teléfonos? ¿Dónde los pueden localizar, por favor? Claro que sí, Roberto. Pues para cualquier servicio que necesiten, nos pueden encontrar al celular. El número es 9992-424590. O el teléfono de la oficina. Estamos ahí de 9 de la mañana a 6 de la tarde, de lunes a viernes, al 948-3386, extensión 3. Ahí tienes, y repites el teléfono, por favor. Claro que sí, es el 948-3386, extensión 3. Ahí está, amigos, márqueles para que usted pueda pues convivir tranquilamente, porque cuando le das un servicio así a tu adulto mayor, hasta uno convive mejor con el abuelito, ¿no? Porque ya no estás con la preocupación de que lo tienes que cargar, que lo tienes que llevar, sino las relaciones familiares mejoran. Mejoran, fíjate qué importante. Pues muchas gracias, licenciada Julisa Montalvo, ella es la directora general de Elite Home Healthcare. Gracias, Julisa. Así es, ¿no? Gracias a ti por invitarnos, Roberto. A la próxima. Y también al licenciado Samuel Chan, coordinador de enfermería de Elite. Gracias, Samuel. Gracias a ti, Roberto. Oye, pues a ver qué día practicamos el ajedrez, ¿no? Claro. Gracias. Bien, amigos, qué importante reflexión. Y pues márqueles a Elite para que tenga usted la tranquilidad de que su abuelito o su bebé, en su caso, están en muy buenas manos. Además, tienen otra cantidad de servicios, pero bueno, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches, nos escuchamos mañana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito.